aquí en Barracas haciendo Semillero Deportivo por FM La Caterva 413-026-394, el teléfono de la radio. Y ahora sí, para hablar un poquito del torneo local, del ámbito local, un referente histórico de nuestro fútbol, vamos a estar hablando con Alberto Federico Acosta, el Beto Acosta, ex hombre de San Lorenzo, referente histórico de San Lorenzo, que también pasó por Boca. ¿Cómo están? Candidatos a pelear el título. Ahí saludaba al Beto Acosta. ¿Cómo estás, Beto? Leandro, te saludó. Todo bien, no, lo que pasa es que no estaría escuchando bien. Ahí me escuchas bien. Sí. Bien. Entonces, bueno, te quería comentar, Beto, ¿cómo ves el torneo? Un San Lorenzo que está ahí siempre amenazando a Boca, también se acerca a Newell, pero San Lorenzo que no arrancó muy bien el torneo, sí, en principio, pero ahora sufrió una derrota contra Godoy Cruz y no se puede acercar del todo a Boca. ¿Cómo ves el torneo con Boca puntero? Sí, la verdad que ha sido un inicio ahí con altibajo, más allá mirando un poco más la Copa Libertadores. El campeonato se sigue ahí a 3 puntos, esperando lo que pueda hacer Boca, pero bueno, sin duda no ha sido el inicio realmente de temporada que se esperaba, más que nada por no solamente por el campeonato local, sino por el tema de Copa Libertadores, en donde se perdieron los 2 primeros partidos y sin duda un poco el equipo bajó su nivel, a nivel de individualidades. Pero bueno, está expectante a nivel del campeonato local, está expectante sabiendo de que está año más, hay que mantener un poco el ritmo y bueno, tratando de saber de que faltan todavía muchos puntos. Pero bueno, al estar un equipo arriba todavía hay que estar ahí siempre ganando los partidos y esperando de que pueda perder punto Boca, pero bueno, falta mucho todavía, así que esperemos de que las cosas puedan salir bien, ¿no? Beto, la actual dirigencia de San Lorenzo, con Lames y con Tinelli a la cabeza, pregonan esto de respetar los contratos. Y en el caso de Aguirre se habló mucho, justo con este arranque, digamos, malo para el equipo en cuanto a resultados, de a ver si seguía o no, si la continuidad del técnico tiene que mantenerse a la cabeza del plantel. Y yo quería preguntarte esto, a pesar de resultados que van y vienen, el juego de San Lorenzo quizás no es el ideal. ¿A vos te parece que con Aguirre, manteniéndolo en el puesto, se puede llegar a encontrar un juego mejor? ¿O te parece que quizás la solución es ya directamente empezar y dar vuelta a la página? No, para nada. Yo creo que hay que respetar un poco el tema de contrato. Primero y principal, no solamente lo que pasa por San Lorenzo, sino en general. Claro. Pero de San Lorenzo me parece que el año pasado terminó siendo el mejor equipo que jugaba y estaba Aguirre, creo yo, en sí, eso. Sí. Estuvo, terminaron ahí a 3 puntos y estaba Aguirre. Lo que pasa es que hoy, al inicio de esta nueva temporada, me parece de que el nivel bajó de parte de algunos jugadores clave. Decir, caso de mismo, lo dicen ellos, Ortigosa, sí. El tema de Belucci, Blandi, me parece de que pasa todo por las individualidades, en donde se sabe de que no solamente es a nivel técnico, sino a nivel de los jugadores, ahí lo que resuelven son ellos, y creo que pasó por ahí, donde levanten un poco el tema al nivel, creo de que San Lorenzo va a seguir siendo el mismo, y es un equipo compacto, de jugadores con bastante experiencia y, bueno, sabrán ellos cómo lo manejan, ¿no? Beto, te quería hacer una pregunta más de lo futbolístico. Vos estabas hablando las diferencias o lo que ves con respecto al técnico y el nivel de los jugadores. Y te quería hacer una pregunta con respecto a tu posición. Vos, uno de los 6 máximos goleadores históricos en la historia de San Lorenzo. Y siempre está el dilema hace varios años de el 9 de San Lorenzo. En estos últimos tiempos ha sido, bueno, ya se ha ido Matos, pero siempre estuvo el tema entre Matos, Cauterucho, Blandi. ¿Quién tiene que ocupar esa posición? Ahora están rotando entre Blandi y Cauterucho. ¿Quién? Cauterucho también se fue, claro. Ahora, bueno, Blandi está siempre, se asentó un poquito más, pero el nivel de San Lorenzo bajó por eso. Tal vez, o por otras cuestiones. ¿Qué pensás vos de esa posición, de los jugadores que vos viste mejor? Sí, yo creo que el tema del 9 siempre se ha manejado el sistema de jugar con uno solo de punta, más allá de que el semestre anterior Cauterucho jugaba con Blandi, pero jugaba más por afuera, sí. y sin duda, más allá del bajo nivel, pero también no hay que olvidarse de eso, de que se fueron jugadores claves como Cauterucho, como Blanco, como Más, que sin duda de que eran en el sistema, andaban muy bien, ayudaban mucho a los delanteros, y en este caso, es decir, no solamente Blandi ha bajado el nivel, sino que también yo creo de que al faltar esos jugadores, un poco como la tácticamente, es decir, no, los mismos jugadores no están, y bueno, yo creo de que en ese sentido el 9 es el que más sufre, pero bueno, está en ese Bergesio también, que es una incógnita porque no está jugando mucho, pero bueno, es un jugador que si yo creo que si agarra el ritmo puede estar muy bien. A mí siempre me ha gustado jugar con dos de punta, es decir, es lo que me gusta a mí, pero bueno, son sistemas y que en donde yo creo de que Blandi y Bergesio podrían jugar tranquilamente juntos. Pero bueno, el sistema es otro y tienen que esperar uno, tiene que esperar afuera, ¿no? Beto, analizando un poco, recién vos decías esto del sistema de juego y analizando un poco la cuestión táctica de San Lorenzo, a mí me da la sensación que, es una opinión, que el mediocampo de San Lorenzo corre mal la cancha, que no son jugadores que tienen como característica principal gran recorrido, sino todo lo contrario, un dominio de pelota increíble y que es lo que hacía San Lorenzo avanzar en la cancha siempre con pelota dominada. ¿Por qué pensás que esta cuestión, si es que coincidís o no, se da en el mediocampo de San Lorenzo? Yo veo a Belucci y Ortigosa llegar siempre tarde, llegar siempre cansados a los segundos tiempos. ¿Por qué pensás que se da esta cuestión de que corren mal la cancha, si es que coincidís? No, bueno, es una forma de ver, es decir, no sé si será tan así, es decir, uno trata de ser un poco más objetivo y ver cómo corren la cancha, a lo mejor puede ser por un tema de cansancio, pero también es un tema de adaptarse, decir, porque no están pasando un buen momento. Claro. Yo creo de que a veces el cansancio te hace porque no corres bien la cancha en ese sentido, porque no estás jugando de la mejor forma. Pero bueno, son diferentes formas de verlo al fútbol, pero creo yo, bueno, personalmente creo que pasa por eso. Sí mismo lo ha dicho uno de los mejores jugadores que es Ortigosa, que el nivel no es el mismo de hace 3-4 meses atrás, y bueno, eso pasa todo. Cuando levanten un poco, me parece que ahí San Lorenzo va a ir agarrando su juego, ¿no? Hola Beto, ¿cómo te va? Diego te saluda. Yo quería saber, ¿cómo lo ves vos? Recientemente nombrabas el paso de San Lorenzo por la Copa Libertadores, que está yendo bastante mal, todavía no ganó ni un punto ni siquiera. Yo quería saber si vos pensás que tiene chance de clasificar o se debería concentrar directamente en el campeonato. No, todavía queda tiempo. Me parece que lo más importante es sacar un triunfo de visitante. Me parece que quedan dos partidos de visitante, ya sea con Católica o contra el otro equipo brasileño, y no perder más de local. Me parece que pasa por ahí, porque ellos se van a sacar puntos también, y yo creo que todavía están las esperanzas. Sabe que es difícil porque es un grupo complicado que creo de que si San Lorenzo hubiera sacado algún punto de local o ganado de local ya sería diferente, pero bueno, las cosas están dadas así. Todavía quedan varios partidos, 4 partidos, en donde, bueno, las esperanzas siguen, ¿no? ¿Cómo le vas a sacar la ilusión a San Lorenzo luego de aquella Copa Libertadores que ganó, pasando la fase de grupos, rasando y luego siendo campeón? Sí, y cómo se hace anímicamente, ¿no? Porque debe ser complicado, aparte del nivel de los otros equipos como Paranaense, Universidad Católica o Flamengo. ¿Cómo se hace para reflotar anímicamente? Sí, bueno, pero ya te voy a recordar, depende primero del entrenador, depende de los jugadores de experiencia, de que ellos tienen que levantar el grupo, que se juega un torneo internacional y es muy importante, y la mayoría de los jugadores la han ganado y se sabe lo que es jugar una Copa Libertadores, así que qué mejor que ellos te lo pueden levantar y saber de que esto es fútbol, primero y principal esto es fútbol y hay que tomarlo de esa manera, pero bueno, todos queremos ganar, sin duda, pero bueno, hay veces que hay un rival que hace las cosas mejor y bueno, me parece de que San Lorenzo tiene lo más importante, jugadores de bastante experiencia en donde saben cómo manejar los grupos y levantarlos anímicamente. Clarito, Beto, te saco un poquito de lo que es el ámbito de San Lorenzo y te llevo a preguntar como vos, un referente del fútbol argentino en tu posición y analizando lo que fue la fecha de la selección argentina por las eliminatorias. ¿Te parece bien que se siga bancando a los Agüero, a los Higuaín, a los Di María, Mascherano y demás? ¿Seguís bancando esa generación, ese ciclo, o pensás que ya quizás hay jugadores que no deberían ser convocados? Es muy, muy difícil. Ahora últimamente se habla muchísimo, somos todos entrenadores, somos los mejores del mundo. Lo que yo creo que está muy complicado es el fútbol en general, partiendo del tema de la AFA, es decir, que claro, parte todo de ahí. Me parece que el fútbol argentino está en terapia intensiva hace muchos años, más allá de los jugadores que son realmente que son todos crack en sus clubes, pero lamentablemente psicológicamente acá en la Argentina, claro, después de esas tres finales, no se sienten a gusto, o no creo que se sientan a gusto, sino que están en una presión muy grande por parte de la gente. Pero bueno, hay que darle oportunidad a otros jugadores. Me parece que no es que acá hay que limpiar a todos, me parece que hay formas y formas. Sí, un cambio progresivo quizás. Sí, yo creo que sí, pero bueno, eso no uno podemos decir muchísimas cosas a todos, somos un montón de millones de personas que somos técnicos, que queremos a todos jugadores, pero bueno, acá hay un entrenador y hoy está también bastante cuestionado, si no está afuera estará ahí también. Me parece que es un mamarracho todo esto y creo de que le hace muy mal al fútbol argentino, más allá de que está muy mal el fútbol argentino, pero le sigue haciendo mal si realmente no se ponen las pilas de una vez por todas, primero los dirigentes y después todos los que vienen para abajo. Me parece que vamos a seguir peor, ¿no? Entonces vos bancás a Bauza, digamos, que considerás que estaría bueno que se quede y que se le respete el contrato. Me parece de que están haciendo las cosas pero muy mal, y si realmente lo han llamado, y yo creo que todos tenemos culpa acá, es decir, sí, partiendo de Bauza hasta los jugadores, todos tenemos culpa, pero cada vez que perdamos dos o tres partidos empezamos a cambiar técnico. Me parece que no es el camino eso. Vamos a tener que bancar procesos y bueno, si lo tienen que cambiar, realmente que lo cambien, pero los que vengan realmente se pongan las pilas de verdad. Me parece que esto es por el bien del fútbol argentino. Yo seguiría bancándolo, pero que realmente se hagan las cosas como se tienen que hacer, ¿no? Clarísimo, clarísimo, Beto. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos de tu corto tiempo, por suerte nos diste algunos minutos para charlar sobre el fútbol argentino, sobre el AFA, este conflicto, y por suerte nos diste tu opinión, que es tan valiosa. Nos hablamos, Beto. Bueno, muchísimas gracias, les mando un abrazo. Un abrazo grande.